Malditos Veganos, episodio 49. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que Sekiam, el activista gamer, y yo, Sergio Guayar, de tudietistavegano.com, pues os hablamos un poco de nuestro día a día, nuestras aventuras y desventuras, más desventuras que aventuras, en el mundo del veganismo. ¡Qué pausa tan dramática has hecho ahí! ¡En el mundo! ¡Chun, chun, chun! Del veganismo. Chan, chan. Es que dramático para dramático el tema de hoy. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, estamos bien, empezamos el podcast contentos, felices. La verdad, estamos a gusto, estamos cómodos y bueno, pues una semanita más por aquí maravillosamente. El tema es que, ostras, o sea, lo de hoy ha sido bastante heavy. De hecho, le contamos a la gente primero cómo ha sido la experiencia de preparar este podcast y luego ya empezamos con el podcast. Porque claro, antes de empezar a grabar, hemos dicho, bueno, vamos a vernos, ¿no? En plan, pues lo típico, vamos a documentarnos en condiciones. Y al empezar el proceso de documentación, Sergio encontró el video, que, bueno, es de una muchacha, lo dejaremos en las notas del programa, una youtuber que habla sobre veganismo y tiene un contenido muy guay, pero tiene un contenido explícito, digamos, ¿no? Tiene un contenido con imágenes fuertes, con imágenes pues de la realidad, de lo que es, de toda la mierda que hay detrás del sufrimiento animal. Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos decir que nosotros dijimos, oye, vamos a hablar sobre la lana, el mundo de la lana. Bueno, o sea, literalmente diría que hasta yo mismo, no sé tú en tu caso, Sergio, pero yo mismo no estaba preparado para la cantidad de sufrimiento que hay detrás del mundo de la lana, sabiendo que algo hay. Sí, totalmente, quiero decir, ha sido, tú piensas en la lana y piensas en algo como esponjoso, ¿no? Como suave, como, ah, qué bien, qué guay. Las nubecitas. Las nubecitas de lana, ¿no? Y de repente, vamos a ver qué hay este vídeo de la... Y literalmente, 2 minutos y digo, tengo que parar el vídeo. Sí, sí, sí. Ya. Yo hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan mal documentándome sobre estos temas, quitando así los típicos vídeos al principio, pues de Gary Yourofsky and Company. Hacía mucho tiempo que no decía, ostras, ostras, el tema es que hoy nos ha pillado desprevenidos, nos ha pillado que no nos lo esperábamos y hemos dicho, bueno, pues vamos, yo me he levantado, hemos preparado ahí el guión y demás, he cogido un cafecito y yo me he sentado con mi cafecito, he dicho, bueno, vamos para allá, play, y a los, nada, o sea, a los 30 segundos ha sido como, ay, vos, espérate, que yo no estoy mentalmente preparado para ver esto, para visionar esto en este momento. Y es cierto que lo que dices tú, Sergio, o sea, hemos tenido que ir parando y diciendo, a ver, un segundo, pero está guay porque pues hemos conseguido recabar mucha información. Es cierto que yo he ido alternando, yo decía, bueno, es que tenemos que hacer el podcast, tenemos que escribir el guión, eso es así, no podemos retrasarlo más, entonces yo iba diciendo, vale, cachito de vídeo, cachito de noticia de no sé qué que me voy a leer, de no sé cuántas ovejas en Australia, que se lió pardísima, luego lo comentamos, y luego decía, venga, estoy preparado, otro poquito de vídeo. Y luego decía, bueno, me voy a otro artículo, me voy a leer esto, y de repente, pum, también foto en otro artículo de otra movida, y decía, ostras, ostras, ostras. Así que, bueno, es verdad que el café de esta mañana ha sido un café amargo, podríamos decir. Muy, muy, muy duro, ¿no? Yo también estaba como, lo estaba documentando en mi Twitter personal y digo, en plan de, bueno, minuto 3:34, he tenido que volver a parar. Luego, en plan de, me iba a hacer un café para tomarlo, pues, mientras grababa el podcast, pero pues como que se me cierra todo lo que viene siendo el estómago y los budillos y todos los intestinos y cosas. Aquí no entra nada, amigo. De hecho, el desayuno quería salir incluso, en plan de... Sí, sí, sí. Casi no, gomitas. Casi gomito. Había varios comentarios en el vídeo, en plan, pasos por los que acabo de pasar, valga la redundancia, al ver este vídeo. 1, asco. 2, pena. 3, he gomitado. 4, estoy indignado. 5, estoy tilteadísimo. 6, a tomar por culo. No vuelvo a comprar nada que tenga lana jamás. Así que bueno, bienvenidos a un podcast que va a ser un poquito más explícito, un poquito más de pues hablar de ese sufrimiento, que ya sabéis que de vez en cuando no queda otra y es que hay que visibilizarlo, sobre el maravilloso mundo de la lana. Igualmente, no os preocupéis que el escuchar como nosotros lo decimos no va a ser ni mucho menos tan duro como ver el vídeo, pero sí que yo creo que os animo a ver el vídeo a todos los que no estéis 100% convencidos, porque así esas imágenes ya se te quedan grabadas aquí y cada vez que ponen una etiqueta de una prenda lana orgánica de no sé, dices, espérate un momento, te viene la imagen a la cabeza y te lo piensas dos veces. Está guay. Correcto, correcto. Está guay. Pero bueno, antes vamos a hacer como todos los podcasts, ¿no? Vamos a los patrones, a los mecenas. Hablando de mecenas, por favor, El nombre del viento, qué buen libro, me lo estoy leyendo por 14ª vez y es increíble, perdón, es que digo mecenas y ya me viene lo que viene siendo todo el libro, perdón. Ahí metido todo. Bueno, pues eso, ya sabéis que en malditosveganos.com o nos podéis apoyar, podéis ser o Bulbasaur, malditos Bulbasaur, o malditos Ibisaur, en el cual pues podéis tener el podcast antes, nos podéis ver las caritas, hola. Para la gente que nos ve en vídeo, hola. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, patrones? Y sobre todo hay que saludar a Javi Cobos. ¡Javi! Que sigue siendo un maldito Ibisaur. ¡Grande, Javi, grande! Muchas gracias por el apoyo, tío. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos, pero este es el que ha renovado este mesecito. Así que, Javi, te bancamos aquí en el podcast. Eso es. Bueno, antes un poco de entrar en lo que sería ya todos los datos, ¿no? Como un poco ya... en materia, yo tengo una anécdota que comentar de una amiga mía que, pues, en su día estuvimos hablando un poco del tema de la lana. Esta amiga mía vamos a decir que es de pueblo. ¿Y cómo? O sea, bueno, la llamamos Antonia, por ejemplo, para mantenerla en anonimato. Antonia. Antonia está bien. Vale. Creo que sí. La anécdota sobre la lana y Antonia. Vale. Antonia, una chica de pueblo que siempre ha vivido en el pueblo. Y pues cuando yo entré un poco ya en el tema del veganismo y demás, y ya se extiende a más de la comida, porque claro, dices, la lana no tiene nada que ver con la comida, ¿no? Se extiende a un paso más. Y me comentaba que pues un día, pues en el pueblo, pues suele haber animales, pues eso, ovejas y caballos y demás. Se perdió una oveja en invierno, se perdió por ahí por el monte. No volvió con el rebaño. Y entonces... a la primavera ya, cuando las nieves y todo esto un poco pues ya se derritieron, ¿no? Bajó al pueblo y dice que era una bola enorme de lana. Entonces era como que estaba excusando a decir, no, es que las ovejas y la lana, es que las ovejas nos necesitan a los humanos, porque es que fíjate que la oveja, si no, pues es una bola gigante de lana. Salvemos a las ovejas y esquilémoslas, ¿no? Eso es, claro, eso es. Claro. Ahí está el punto en el cual yo no podía rebatir un poco tal, pero yo lo único que pude decir con mis pocos conocimientos sobre la lana es, dudo mucho que los animales que existen en el mundo tengan que depender de nosotros para vivir. Digo, seguro que hay algo ahí que no conocemos por el cual pues esa oveja tiene tanta lana y necesita ahora a los humanos para que le quiten la lana. Ahí está. ¿Y cuál es la razón? Pues la maravillosa razón es que llevamos bastantes años jugando a ser Dios y diciendo, vale, a nuestro antojo vamos a ir a las ovejas, vamos a ir esquilándolas cada vez más, y el tema es que, bueno, pues ahí está, ¿no? Igual que ocurre con las gallinas o con temas de perros y gatos, que al final los hemos adaptado, ¿no? Para distintos ámbitos, en este caso, pero en el caso de las ovejas, pues hemos ido ahí, vamos a ir... juntando ovejas que tengan más y más lana, y así las ovejas que vamos criando cada vez tienen mayor lana, y entonces cogemos y podemos sin problema esquilarlas y sacar más beneficio de ellas. Pero el tema es que las ovejas, si no hubiese sido por la mano del ser humano, nunca mejor dicho, no habrían tenido esa ingente cantidad de lana. Igual que pasa con las gallinas, que durante un montón de años pues hemos ido ahí modificándolas genéticamente a base de generaciones y generaciones de gallinas para que tengan los muslos gigantescos, tengan más carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con la lana. La cosa es que las ovejas, de forma natural, sí que les crece el pelaje en invierno para soportar esas temperaturas, pero luego, de forma natural, se les cae cuando llega ya la primavera y deja de hacer frío. Entonces, es que... Igual que pasa con los gatos. En verano se les cae muchísimo pelo porque justamente pues, no lo necesitan y no necesitan... O sea, pasa muchísimo calor. Entonces, en este caso con las ovejas es lo mismo, que pensamos, ¿no? Es que, ¿qué harían las ovejas sin los seres humanos que las esquilan? Pues lo que harían sería tener un pelo mucho más normal, una lana mucho más normal, que la lana no deja de ser el pelo de la oveja, porque tendemos a pensar como la lana en eso, en lo que dices tú, ¿no? Como algodón de azúcar, pero no deja de ser el pelo de la oveja que se le cae, igual que se le cae a muchísimos otros animales para pues regular la temperatura de sus cuerpos. Yo creo que hay que hacer un apunte aquí porque seguro que va a haber gente de campo y de pueblo que va a decir, pero es que mi padre, mi tío, mi sobrino tiene 4 ovejas, tengo 4 ovejas en WhatsApp y a todas jamás les haría daño. Y dirías, jamás haría jamás, daño a una oveja. Jamás, vale. He tenido 4 ovejas en el pueblo y me siguen en Instagram las 4 y nos llevamos súper bien. Claro, claro, claro. O sea, vamos a... El datito que siempre hay que dar, que es como la puntualización, ¿no? De la persona que tiene ovejas, cabras, que tiene ovejas, que tiene también gallinas en el pueblo y no, es que los huevos de mis gallinas, que tengo 3 gallinas, que no sé qué. Volvemos a lo mismo de siempre. Eso es, ¿cuánto? Un 1%, ni llega. De la población. Lo que no podemos hacer es comprarnos una prenda de lana en H&M y estar pensando en la oveja que está en el prado feliz y contenta, cuando eso simplemente es que con el hecho de la cantidad de lana, la cantidad de productos de lana que se venden, es literalmente imposible que con esas ovejas tan felices, que son 3, 4, y bueno, cada caso ya, y no entramos en juzgarlo, pero... Me gustaría saber cómo de felices están esas ovejas. El caso, esas 3, 4 ovejas que pensáis que están maravillosamente, no son las ovejas que abastecen a toda la industria de la lana y a toda la cantidad de prendas que se hacen. Esas ovejas no podrían dar lana suficiente para que todos viviésemos así de a gusto y dijésemos, ¡ah, qué guay la lana ecológica de no sé qué! Entonces, no os engañéis cuando estéis comprando algo pensando en tal, porque realmente no es así. Esa lana que estáis comprando, en el 99,9% de los casos va a venir de una granja industrial donde las ovejas son tratadas como el culo, por mucho que a lo mejor te venga una fotito de la oveja feliz y campestre ahí en el prado verde. Eso es. Entonces, empezamos ya un poco a hablar de estas prácticas que se hacen en todo el tema de la ganadería ovejil. Bueno, ovejil, no sé cómo se dice exactamente. hablemos de las barbaridades que sufren las ovejas. La primera de todas es la mutilación de lo que viene siendo la cola. La mutilación de la cola, que eso es muy loco. Yo cuando he visto las imágenes, o sea, de verdad que se os queda un mal cuerpo y dices, pero ¿qué necesidad hay de esto? Y bueno, el tema es que realmente, también ahora entraremos en el resto de infecciones y demás, pero hay muchas veces, o sea, yo con muchas de las imágenes que he visto, porque al final como que mucha gente... que quizá pues no consume carne, pero no lleva un estilo de vida vegano en otros ámbitos, como puede ser pues eso, el uso de lana o de otros materiales de origen animal, piensan que en el momento en el que el animal no muere, ¿no? O sea, si no ha muerto el animal, si lo que no estoy consumiendo es el animal muerto, no hay tanto sufrimiento detrás. Y en el caso de las prácticas de pues como decimos ahora, de cortarle la cola a las ovejas, es que hay muchas veces que tú ves las imágenes y dices, hostias, que casi preferiría que la oveja hubiese muerto rápidamente antes que vivir las atrocidades que os vamos a contar ahora, porque es que dices, hostias, es que lo tienen que pasar fatal. Y bueno, básicamente pues se coge como una especie de hierro ardiendo y es que cogen a la oveja hay de hecho unos aparatos que son como una especie de toboganes para colocar a la oveja boca arriba que no se pueda girar y entonces van pasando y les van cortando la cola y con eso pues evitan que se creen infecciones y demás, y todo es con el objetivo de poder industrializarlo más y poder ir más rápido y mirar de que la lana no se estropee y de que pues no haya ovejas, tantas ovejas, porque luego en la situación en la que está cada oveja pues es de la forma que es, ahora lo hablaremos, y entonces así evitas que cojan infecciones, que cojan enfermedades y tal, en lugar de mejorar la situación de las ovejas. Dices, bueno, pues mira, me las cargo un poco más y con eso las ovejas estarán peor, pero yo consigo mi resultado, que es más lana. Claro, pero la cosa también es, ya no solo por la infección, sino porque, a ver, pensad que al estar la colita de la oveja tapa lo que viene siendo el culito de la oveja. Ahí está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que allí, pues a veces se mancha la lana. Entonces, claro, pues como para que no se manche la lana, porque choca aquí con la colita, pues se la cortamos. Pero es que a veces, porque a veces esto se hace como una edad muy temprana de las ovejas, provoca unas reacciones en lo que viene siendo el recto de las ovejas, que sale para afuera también. Ha habido fotos explícitas en el vídeo en la que se ve el realmente el ano, el culo, hacia afuera. Es que no sé el nombre técnico ahora mismo. ¿Prolapso anal, puede ser? Básicamente se les salen las tripas porque realmente la cola está ahí por algo. O sea, es que lo que no podemos decir es, ala, venga, pues cortamos la cola y esto va a funcionar perfectamente. Entonces, el problema es ese. Y bueno, no solamente eso, porque el tema es que también lo que se evita muchas veces, como las ovejas luego están hacinadas ahí encerradas, cada una en un espacio de bueno, en un terreno mínimo, ¿no? El tema es que muchas viven entre sus heces, viven entre, pues eso, entre toda la porquería que no se limpia ahí en ningún momento, y hay muchísimas infecciones. Entonces, lo que se hace es que con la lana de la parte del culo se corta esa parte, que eso es lo que se conoce como mulesing, ¿vale? Buscadlo en Google, bueno, en el vídeo este lo tenéis, que eso es, o sea, a mí es lo que peor cuerpo me ha dejado, sí. Es lo que me he quedado flipando. El tema es que, como si no hay una limpieza adecuada, porque por lo que decimos antes, en la parte del culo, en la lana que se acumula ahí, si se acumulan las heces y demás, hay una enfermedad muy extendida que se llama miasis, ¿vale? Que es una infección de la piel causada por larvas y demás que surgen pues, de las heces y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte del culo, directamente a las ovejas les cortan esa parte de piel, les cortan, es como si a nosotros nos cortasen los glúteos, o sea, directamente hacen... Quitan, rebanan toda esa parte para que en lugar de haber piel directamente se quede la parte de músculo de dentro de la piel y entonces de ahí no salga lana y no haya posibilidad de que se infecte eso. Esas imágenes es de lo más duro que he visto yo en mucho tiempo, es horrible, yo no tenía ni idea de nada de esto y es algo que está súper extendido porque bueno, pues es la forma en la que se rentabiliza todo esto, como decíamos antes. Y me parece muy, muy heavy, es muy loco, o sea, yo me he quedado con esto... Claro, la cosa es que dirá, no, pero volvemos un poco al tema de antes, es que fulanito en el pueblo no hace eso, ya, pero estamos hablando de industrias que tienen 2.000, 5.000, las que sean ovejas y en vez de cuidarlas, claro, tal, lo que hacen es, vale, pues vamos ahorrando ese problema. Si no tienen culo, o sea, si no tienen lana en el culo, porque se lo hemos cortado, literalmente, pues ya no tenemos que preocuparnos de esto. Y obviamente esto también genera infecciones, genera más posibilidades de cáncer de vagina para las ovejas, bueno, uh-huh, etcétera, etcétera. O sea, que es que no es que digas, ah, bueno, pero les cortan el culo, ah, bueno, y además lo hacen... Y ya está, y bueno, pero es por un beneficio mayor, ¿no? Es que, quiero decir, además lo hacen todo sin anestesia ni nada, quiero decir, es como te cogen a ti vivo, te estás enterando que te están cortando el culo. Literalmente. O sea, es increíble. La sensación que tiene que ser el notar cómo te cortan un cacho de piel directamente, así, sin más, sin pues eso, a pelo, literalmente, nunca mejor dicho, qué irónico. Claro, también entramos en la parte de la castración de las ovejas, la castración de los machos, que también es muy heavy, porque lo que hacen es que cuando nacen, les ponen una goma que les aprieta los testículos de tal forma que no llegue el riego sanguíneo y entonces los testículos se pudran y directamente después los puedan cortar, o eso, o los cortan sin ningún tipo de nada. O sea, directamente dicen, bueno, pues es que ni me espero a que los testículos se queden ahí pudridos. Entonces, eso también me parece súper heavy, porque podéis pensar, no, porque es que muchas de esas ovejas que están en el campo menos, por así decirlo, menos explotadas, no está tan industrializado eso, también se castran y muchas veces... esto, bueno, yo por lo menos por las situaciones que he vivido en los pueblos, también los métodos que se llevan a cabo para eso son muy heavy. De hecho, mi abuelo era castrador y literalmente por las cosas que contaba y demás, los métodos que se hacían hace 50 años eran exactamente los mismos de los que se habla en estos casos en granjas ahora. Entonces, por mucho que las ovejas digas, ah, bueno, qué bien van a vivir, tal, no sé qué, ya han pasado por procesos como ese. Y tampoco se cambia mucho, quiero decir, al final, pues, es algo que, entre comillas, funciona, ¿no? Que nadie se ha planteado cambiar y dicen, ah, pues mira, coges, sí, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo de coges a la oveja, pim, pam, pam, venga, siguiente. Ahí está. Y a seguir. Muy loco. Y luego, bueno, entramos en la parte de el tema de las ovejas, ya, pues eso, cuando ya tienen muchísima lana y tal, el tema de la necesidad de que se las esquile. ¿Por qué? porque llega un punto, que es que esto es súper irónico. De hecho, bueno, aquí entramos en la parte de lo que os decía antes, en Australia, que mueren, pero muchísimas, o sea, 1 millón de ovejas al año mueren al ser esquiladas. ¿Por qué? Porque esto, por irónico que parezca, en el momento, claro, las ovejas se les esquila antes de que venga el calor, ¿vale? Porque es cuando, pues si no, se les empezaría a caer el pelo y demás, y cuando empiezan a pasarlo muchísimo peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas ovejas que si llega el calor antes de que se las esquile, como tienen tantísima cantidad de pelo, excesiva cantidad de pelo, provocado por lo que decíamos antes, de años y años y años ahí nosotros metiendo mano genéticamente, el tema es que muchas mueren asfixiadas por el calor, también por la situación en la que están, porque están todas hacinadas y demás, y directamente se asfixian. Y luego hay muchísimas que, como se las esquila antes de que llegue el calor, se mueren de frío porque se las ha esquilado y se quedan sin pelo. Entonces, es todo mal. Es que no hay nada bien, de verdad. Se mueren de calor, se mueren de frío, todo mal, todo mal, todo mal. Es que me parece ridículo, ridículo. Y ya os digo, o sea, la cantidad de ovejas que se mueren en este proceso es tan heavy. O sea, pensad en 1 millón de ovejas solo en Australia, que es verdad que es uno de los países que más, digamos, que más explotación de lana tiene y tal, pero si además a eso le sumamos muchas de las ovejas que mueren en el transporte y tal, porque justamente digamos que en la industria de la lana hay como muchísimo, bueno, muchísimo intercambio de ovejas y demás entre distintos países, que son como los países donde más se explota, uno de ellos Australia, como os decía. Si os fijáis en la situación en la que son transportadas esas ovejas y la cantidad de ovejas que mueren en el proceso de transporte, también es muy heavy, es muy, muy heavy ese asunto. O sea, es un poco todo también mal, todo mal. De verdad que yo no entiendo nada. ¿Sabes? Ahora no me sale el nombre del barco este que se quedó encallado en el canal de Suez. Sí, joder, bueno, el barco. El barco. El barco encallado. El barco encallado, de toda la vida. Pues sí que había, como la gente un poco, hubo muchos memes y demás, pero en alguno de esos barcos había muchas ovejas. Claro. Que estaban siendo transportadas también. Claro. Y es que no hay que olvidar una cosa, la industria de la lana no deja de ser igual que todas las demás industrias. Cuando una oveja deja de ser productiva, igual que cuando una gallina deja de ser productiva, esa oveja va al matadero. No dice, ay, mira, voy a estar aquí consumiendo lana porque a esta oveja no... Es que después de haberla martirizado durante toda la vida, porque, ojo, ahora yo creo que quiero dar también un apunte a cómo se esquilan las ovejas de forma general, es que después de haberle dado toda una mala vida, es que al final va a acabar a que las maten, y además en estas condiciones, que muchas veces es de transporte en aviones o en barcos o en camiones, en unas condiciones horribles. De hecho, había muchas campañas y todavía sigue habiendo campañas que, bueno, yo creo que algún día le dedicaremos un podcast a esto, sobre bienestarismo y absolutismo, me parece que se llama, ¿no? En plan de sí, que se transporte animales muertos, ¿no? En plan de stop transportar animales vivos. Pero bueno. Pues es loco, es loco. Y es lo que decías tú, o sea, a todo esto no estamos entrando en el proceso de esquilado como tal, porque en la gran mayoría de los casos, de hecho diría que en todos, las personas que trabajan esquilando ovejas no cobran por esquilarte una oveja, cobran por la cantidad de lana que producen. Eso provoca que las personas que están esquilando esquilen cuanto más rápido mejor, porque más beneficios van a tener. Si esquilan 20 ovejas en una hora, no sé cuándo, no me lo estoy inventando, ¿vale? Pero si esquilan 20 ovejas en una hora, les va a venir mucho mejor que si esquilan 10, porque van a sacar el doble de lana, que es de lo que van a cobrar. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca prisas, provoca que vayas lo más rápido posible, y en realidad, incluso si ves a muchos de los... Porque luego hay imágenes que dices, hostia, chaval, claro, muchísimos, bueno, no sé si llamarlos granjeros, no sé cómo se llaman las personas que esquilan las ovejas, pero hay muchísimo estrés, maltratan a las ovejas una barbaridad, hay vídeos de gente esquilando ovejas, estampando a las ovejas para que se estén quietas, porque claro, obviamente pues las ovejas están nerviosas, y además eso se va transmitiendo entre todas las ovejas, porque encima las ovejas es otro tema, que es que son animales súper, súper listos, pero súper listos, súper sociables, o sea, bueno, hay igual también. En el vídeo que os hemos puesto en las notas del programa, tenéis al final imágenes de ovejas que dices, hostia, qué animal tan inteligente y coño, qué capacidad que tienen para ser conscientes de todo ese miedo y tal, que muchas veces no nos paramos a pensar en eso, en que hay muchos de esos animales que o sea, literalmente perciben ese miedo, perciben que hay compañeros a los que se les está, lo están pasando fatal y hay una situación de estrés de la hostia. Y eso provoca pues, que muchas veces se les corte a las ovejas partes de la piel, esto sin meternos ya en todo lo que hemos hablado antes. Pero en el momento de esquilar se les hace mogollón de cortes, se les hace mogollón de fracturas a las ovejas porque las cogen por las patas fatal. Todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, sí, o de la rabia o frustración las estampan contra el suelo, les dan golpes para que se estén quietas, claro, para intentar noquearlas, o pues eso, o con la rodilla, o con lo que, o sea, imágenes horribles, ya os digo, para ver el vídeo, tener bastante estómago porque es bastante duro, uh-huh, por lo menos, no sé si es que somos más sensibles porque somos veganos y empatizamos más, pero ya os digo que yo 10 veces el vídeo fácil lo he parado porque digo, no, un descansito. Hasta aquí. Porque no puedo. Sí, es así. Tal cual, tal cual. Y entonces, bueno, sí que vamos a hacer como una recopilación, ¿no? Que comenta esta chica en el vídeo, de cosas, porque no es todo lana. Digamos, la lana es como... Lana de oveja, de la especie de oveja que nos imaginamos todos, pero luego hay una cantidad de especies que de las que se aprovecha esa piel, que es exactamente igual de cruel, pero larguísima. Hay una lista larguísima, entonces hemos recopilado ahí los típicos tejidos que dices, ah, mira qué bien, el tejido de angora, ¿no? Que es como, wow, angora tal, pues lo que es realmente. Pues angora no deja de ser pelo de conejo. Luego está mohair, sí, que también pues era pelo de cabra. Cachemira. Como cachemira. Joder, cachemira, ¿no? Sí. ¿Te suena eso de cachemir y por ahí? ¿No te suena? Pues es cabra. Pues eso es, también pelo de cabra también. Sí. Searling, piel y lana de oveja. Uh-huh. Luego, satush. El satush. O satush, que también es pelo de antílope. Pasmina. Sí, pasmina. Pasmina. También es de cabra y, bueno, obviamente, pues cualquier cosa que ponga lana es obviamente lana. Es verdad que hay lana sintética, pero, bueno, ahora hablamos de alternativas a tejidos para, pues eso, que no haya, en los que no haya ese sufrimiento animal. Pero la lana sintética también se siempre pone lana sintética. Uh-huh. Hay algunos tejidos que directamente pone lana sintética, pero vamos, que si veis lana, es lana. O sea, no hay más. No hay opción de, ah, no, bueno, es que esto lleva solamente un poquito de lana, jijija. No, es directamente lana. Aunque ponga sustentable, como decían en el vídeo, en plan de sustentable puede ser perfectamente que se hayan gastado menos, claro, menos agua, o que esas ovejas pues se las saquen un día de cada 10 a que vayan por el prado. Ah, y lo que quería comentar un poco antes, que también era con respecto a lo del vídeo que se ve también la parte final, a mí, por lo menos, me impacta mucho cuando se ven vaquitas o ovejitas así, que las veo como que son jóvenes y las veo saltando, uh-huh, ¿sabes? Saltando en libertad. A mí, como que no tengo ese concepto en la cabeza, y cada vez que lo veo digo, Dios mío, que ¿por qué no más vídeos así de ovejitas felices saltando en el prado con al lado de perritos y demás? Porque realmente es eso, se ve el perrito y la oveja y dándole amor a los animales, y es que ¿por qué uno y es así? Que se parece muchísimo el comportamiento que tienen, y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que tienes a pensar, uy, esta oveja o este cerdo o tal, ¿cómo se parecen a los perros? Jaja, y no es que se parezcan a los perros, es que estos animales son igual de sensibles, son igual de sociables, y hostia, al final es que tanto los perros como las ovejas, como los cerdos, como las vacas y demás, si se les trata bien y se les da cariño, coño, pues es que tienen un comportamiento que es así. No es que se parezcan a los perros, sino que nosotros tenemos la concepción de, ah, los perros son animales como mascotas, ¿no? Y entonces les damos ese cariño, y a los animales de granja no les damos ese cariño por lo general, y entonces es cuando no descubrimos que realmente el comportamiento es súper parecido. Entonces, ¿qué alternativas hay al tema de la lana? Sé quién. Me gusta que me preguntes esto, Sergio, porque tenemos bastantes alternativas en el mundo textil en cuanto a la lana se refiere. Bueno, a ver, obviamente, utilizar otros tejidos, ¿vale? En plan, algodón, lino, bambú, cáñamo, el cuero este de piña, que lo hablamos en el podcast en el que vino Cristina, que es como una alternativa que está ahora como muy en auge, y es pues directamente hacer tejidos nuevos de materiales reciclados y demás. Luego es verdad que, obviamente, hay tejidos, digamos, basados en plástico, como puede ser el poliéster o el nylon. El problema es que yo no termino de verlo eso una solución muy vegana, porque al final pues provienen de petroquímicos, entonces muy ecológico tampoco es que sea. y por tanto pues al final hay bastante, bastante terreno ahí que se está dedicando a esto, bastante contaminación y eso indirectamente pues al final no es vegano. Entonces es verdad que ese tipo de tejidos como tal no hay un sufrimiento animal en ese momento, pero pues no es la mejor solución, o por lo menos yo no lo veo como la mejor solución. Y luego hay un tejido del que yo no había escuchado hablar jamás, porque es verdad que yo tampoco, como no tenemos tanto conocimiento en temas de moda ni en temas de tejido ni nada, yo me he quedado bastante flipado con esto, que es el tencel, ¿vale? O liocel, que creo que son dos opciones súper parecidas. Hay cierta diferencia por ahí que yo no he logrado distinguir. Si alguien entiende de este tema y quiere pues decir, ah, pues mira, es que el liocel es esto, tal, no sé qué. Pero básicamente es como una alternativa bastante ecológica que está como ahora muy en auge, porque también en todos, pues bueno, todas las empresas como Inditex y demás están apostando mogollón por esta alternativa y está como muy en auge esto, ¿vale? Y básicamente es un tejido que proviene de la fibra de la celulosa, ¿vale? Entonces es como que de la madera, yo me lo imagino como madera, ¿vale? Pues se hace esto, hay como mogollón, pero mogollón de pros que tiene este tejido, como decíamos antes, porque es mucho más ecológico, porque no requiere de tanta manipulación para crearlo y demás, y los únicos contras que tiene es que realmente no coge como tanto el color. Entonces, los pantalones que están hechos de liocel y demás, es como que son más claritos. Pero bueno, ya ves tú, hostia, pues mira, maravilloso. O sea, no hay necesidad, ¿no?, de que la camiseta sea ahí, ¡buah!, el color mega nítido, al revés, con lo bonitos que son los colores pastel así, ¿no? Entonces, bueno, realmente, claro. Yo por lo que he leído antes de empezar el podcast, hay como a muchísima gente que le parece la hostia, porque encima no se arruga nada, es como que no cogen ninguna bacteria, entonces es mucho más fácil de limpiarlo, de que dure, todo bien. Así que bueno, se ve que el liocel este, o el tencel, es el futuro del tema textil, con lo cual guay. Si os interesa un poco más, dejamos el enlace que hemos mirado un poquito antes de empezar el programa, ¿no? Para que se lo curioseen la gente y descubra algo más. Para que vean un poquito más de esta movida. Y pues bueno, no sé si quieres añadir tú algo más del tema de ovejas. Que la verdad es que tratad bien a las ovejas, que no compréis lana. La conclusión está bastante clara. El resumen es ese. Que no compréis lana, sí, no sí. Penséis en la oveja feliz y contenta dando saltitos por el prado mientras tú te duermes y cuentas 855 ovejas, porque esas ovejas, pues ya os digo que si existen, son anecdóticas frente a las verdaderas ovejas que dan su lana ahí de una forma súper cruel, como hemos comentado, para que tú te compres, yo qué sé, el jersey de lana de turno. Entonces, ¿qué coño? Que habiendo un montón de alternativas y sabiendo lo que hay detrás, creo que es bastante fácil y es un paso bastante sencillo, al contrario de lo que se suele pensar, es un paso bastante sencillo, que yo creo que simplemente es tan sencillo como pues tenerlo en mente y en el momento de hacer la compra de, yo qué sé, de cualquier prenda que te tengas que comprar, bueno, ya entramos en temas de reducir, pues eso, tampoco te compres tantas prendas, tampoco tal, un poco minimalismo y el tema de zero waste y demás, pero eso es otra movida. Pero si te quieres comprar lo que te compres, pues mírate un poco que no tenga lana o que no tenga ningún material así de origen animal, ninguno de los otros pelos que hemos visto, y ya está. Y que un abrazo a todas las ovejas que viven felices y tranquilas en los santuarios y así. Eso es. Más ovejas en los santuarios, ¿no? Y menos por ahí, menos cabezas de ganado, que se dice. Ahí está. Ha sido como, va, venga, ¿de qué hablamos en este podcast? De la lana. Ah, qué guay, hablamos de la lana, jiji. Sí, el tema de la lana, de repente, que es como, bueno, sencillito, bam, tal, no lo hemos tratado, pero no es algo muy demasiado difícil y de repente es como, wow, espérate, que esto es una movida de la hostia. Bueno, pues eso. Y podéis leer todas las notas del programa en malditosveganos.com/49, porque este es el episodio 49, que nos podéis, ya sabéis, escribir desde malditosveganos.com/contactar. Nos decís ahí las cositas que os gustaría, no sé, contarnos. Preguntas que tengáis, cualquier cosita que digáis, oye, pues mira, me gustaría puntualizar esto, otro, no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué no estáis de acuerdo? Que ya sabéis que nosotros estamos encantados de argumentar, de discutir y de confrontar, ¿no?, ahí los distintos puntos de vista, que siempre aporta mucho, siempre y cuando se haga desde el respeto y educadamente, obviamente. Por supuesto, compartirlo con todas las ovejas que conozcáis, sí, que es muy importante eso. Y nada, os podéis suscribir. Bueno, ya sabéis, estamos desde Spotify, Apple Podcast, Evox, que nos ayudan muchísimo todas las valoraciones en Apple Podcast para estar así un poquito más arribita y que más gente nos conozca. En Evox también, eso, comentar a muerte, likes, todas esas cosas que se suelen hacer. Y bueno, en YouTube, en nuestra web, donde queráis. O sea, al final lo importante es que nos escuchéis y que nos aguantéis. Yo creo que es lo más importante. Y que muchas gracias. La verdad, si habéis llegado hasta aquí, pues gracias por aguantarnos y por soportarnos un capitulito más. Y muchas gracias también a todos los que apoyáis el podcast, ya sea compartiéndolo, como el tema siendo patrones, como, yo qué sé, escuchándolo y disfrutándolo, que ya es muchísimo. Y nada más, la semana que viene, pues yo creo que tendremos, no tendremos ropa con lana, la verdad. No tendremos ropa con lana en el armario. Yo ya llevo mucho tiempo sin tenerla, pero hay algo que sí que seguirá manteniendo y que seguiremos siendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Resulta, Sergio, que vamos a seguir siendo. No te lo vas a creer, ¿eh? Vas a flipar con esto. Sí, sí, sí, sí. Vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! Oye, yo creo que hoy... poquito mejor. Ha salido bastante bien, ha salido bastante bien. Nos cuesta mucho arrancar, cuesta arrancar, pero luego cuando arrancamos ya le vamos pillando el truquillo. Para ser el capítulo 49, vale. No está mal. Bien. Para el 50, intentamos ya que salga perfecto. Me gusta, me gusta.